El capítulo 11 del libro de Daniel es probablemente la profecía más larga y detallada de la palabra de Dios. Menciona guerras, persecuciones, sufrimiento, en conexión todo con alianzas y conflictos. El capítulo 11 del libro de Daniel recapitula los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel y amplía ciertos aspectos de las profecías anteriores. El propósito de la lección de esta semana es poder mostrar que los poderes del mundo por sí solos, por sí mismos, no pueden impedir la obra de Dios ni tampoco hacerla avanzar. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la Escuela Sabática. Estamos en la lección número 12, que tiene como título Del norte y el sur a la tierra hermosa. Y vamos a ver tres asuntos en el bosquejo de la lección de esta semana. Ustedes pueden ahí participar, anotar y seguir nuestro bosquejo. En primer lugar, vamos a ver el tema de los reinos del sur y del norte. En segundo lugar, veremos Roma pagana y Roma papal. Y en tercer lugar, los eventos finales. Vamos al primer asunto, los reinos del norte y del sur. Al inicio del capítulo 11 son mencionados dos reinos. ¿Cuáles son? Persia y Grecia. Daniel 11:2 dice que aún habrá tres reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. La mención de los tres reyes persas más uno no tiene la intención de ser un informe completo de la historia de Persia, apenas solo mencionar o toma la historia de Persia hasta su intersección con Grecia. Entonces sube Alejandro Magno al trono de Macedonia en el año 336 a.C. y en pocos años él estableció un imperio desde Turquía hasta la India. Y Alejandro murió de una fiebre en el año 323 a.C. a la edad de 33 años. Daniel 11:4 dice que su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que los cuatro generales se repartieron su reino. Y estos cuatro generales fueron Casandro, Lisímaco, Seleuco, que tomó la posición de Siria y Babilonia, la parte norte, y Ptolomeo, que llegó a ser el rey de Egipto, la parte sur. Ahora, los siguientes versículos se enfocan en las dinastías de Seleuco como rey del norte y de Ptolomeo como rey del sur. En resumen, Daniel 11, del versículo 5 al 15, describe las guerras de las dinastías de Ptolomeo y Seleuco que constituyeron las principales divisiones del imperio de Alejandro. El segundo asunto de la lección de esta semana es Roma pagana y Roma papal. Después del ataque del rey del norte contra el rey del sur, que se informa en el versículo número 15, un nuevo guerrero aparece en el versículo 16, no como rey del norte ni rey del sur, sino como el que vendrá, así dice la Biblia. Y entonces un acto importante de este nuevo rey tiene que ver con la tierra gloriosa, así dice la Biblia, donde él tiene el poder de poder destruirla. Entonces, eso está descrito en el versículo 16. De esta breve descripción entendemos que la Roma pagana es el referente más probable para este nuevo rey. Entonces surge un nuevo poder. Vamos a hablar sobre la Roma papal. Con la frase al tiempo señalado de Daniel 11:29, se da una especie de transición. Entonces los versículos 30 al 39 describen una entidad cuyas acciones son predominantemente de naturaleza religiosa. Dice la Biblia que se enojará contra el pacto santo, hará según su voluntad, profanarán el santuario, quitará el sacrificio continuo, se engrandecerá sobre todo Dios y hablará maravillas. Además, perseguirá cruelmente a los sabios y muchos caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Esta descripción del poder que surge y su hostilidad hacia el pueblo de Dios sin duda que refleja la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7 y 8. Yo quería hacer apenas unos pocos comentarios sobre los aspectos principales de la obra del papado. El primer asunto es que que este poder profana el santuario. Cuando el poder terrenal pretende ofrecer el perdón sobre la base de obras humanas, tales como penitencias y limosnas, entonces está profanando. En segundo lugar, el papado produjo la abominación desoladora. Y tal abominación puede ser descrita como la unión de lo secular con lo religioso, el Estado y la Iglesia, y en la que el aspecto religioso generalmente es profanado por su fusión con las funciones del Estado. En tercer lugar, la exaltación propia del papado. ¿Qué significa esto? Que se manifiesta en los títulos que lleva el Papa y sus pretensiones a la infalibilidad. Esto es una característica clara también de este poder. El tercer asunto de la lección de esta semana son los eventos finales. Y la visión de Daniel 11, 40 al 45 bosqueja los principales eventos que conducen al final de la historia humana. Para empezar, el título Rey del Norte apareció por última vez en el versículo número 15, y esto con referencia a un rey que provenía de la dinastía de Seleuco. Pero aunque el imperio romano pagano del versículo 16 al 28 y la Roma papal del versículo 29 al 39 no son designados como rey del norte, actúan como tal y representan dos fases adicionales del rey del norte. Y entonces pienso que significativamente, a medida que la profecía se va desarrollando, el simbolismo del rey del norte, que originalmente también representaba al papado, ahora llega a ser la encarnación de la Babilonia mística descrita en el libro de Apocalipsis. Y en este momento, la profecía de Daniel 11, 40 al 45 describe el ataque final de las fuerzas del mal contra el pueblo de Dios para querer exterminarlo y para poder terminar con el pueblo de Dios. Apocalipsis 13, 15 al 17. Pero cuando el rey del norte esté pronto para atacar Jerusalén, dice la Biblia que llegará su fin y no tendrá quien lo ayude. Qué terrible, ¿no? Daniel 11, 45. Y en otras palabras, el Señor interviene personalmente y libera a su pueblo y derrota a las fuerzas impías. Como dice la Escritura, el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que un día este momento llegará. Yo quería estar del lado del Rey de reyes. Yo quería estar del lado del Salvador y el Príncipe de la Paz. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a todos aquellos que todos los días tienen que tomar decisiones. Que nuestra mayor decisión sea siempre estar de tu lado, de tu verdad y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada uno, cada día, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.